un silencio, irremediablemente matizado de frío en los contornos de una despedida. El placer de la compañía es un fruto demasiado llamativo, colorido y excitante para no dejar tras de sí el retrogusto ácido de un despertar de vida. Pero el modo como se enfrenta a la grieta y la fuerza de convencerse en las palabras de la inmortalidad, eso, por sí, separa de una sola vez la vida y la muerte. If we try, we'll get by, so forget all about us Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool. Poco antes de despedirse de sus sinceros amigos, el Hijo del Hombre esboza los preparativos del ritual que imprimirá esperanza al camino de la soledad. ¡Maestro! Santiago dejó el mensaje de que llegará con retraso y que le será imposible comprar todo el vino. Vaya por Dios. ¿Pero será posible que sea yo siempre quien tenga que arreglar los despistes de mis discípulos? Hay quien los tome en serio. Sí, Rabí. Una actitud licenciosa, muy propio de la temporalidad del mundo. Muy propia de nada. Os dije que era importante. ¡Jopelines! ¡Hola, hermano! Dios está aquí, maestro. Y con nuestro espíritu. A ver. Vamos a ver si nos vamos sentando y dejamos aparte todos estos prolegómenos. ¿Qué pasa? Que es que no nos conocemos ya, creo yo. Vamos, creo que ya nos conocemos. Te esperamos, Rabí. Tus amigos claman por tu bendición. En fin, vamos a ver. En verdad os digo ahora mismo lo que dije antes a los israelitas. ¡Sí, maestro! El pueblo de Dios. ¡Aleluya! Estoy intentando daros la palabra. ¡Jopelines! Sí, sí, maestro. Hemos venido por ti. La casa de mi padre está llena de habitaciones. ¡Enséñanos la ruta, Rabí! Toma este pan. Pártelo delicadamente y repártelo entre tus hermanos. ¡Ten! ¡Toma, hermanos! Gracias, señor. Ahora es importante que miréis y probéis el vino. Ten un poco de pan, hermano. Pero no estás bien, ¿no? ¿Pero no estás viendo que intento consagrar el vino? ¿Me dejas que lo consagre de una vez? ¡Hazlo! ¡Hazlo, maestro! ¡Estamos listos, maestro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hartos, hijos de Jehová! No pienso seguir consagrando el vino ni un segundo más. ¡Oh, no, maestro! Ni maestro, ni maestro, ni... No me digas que diga tacos. ¡Compadécete! Me has vendido, Judas. Eso no te lo perdono. Pedazo de hijo de Jehová. ¿Qué? ¡Oh, no, Judas! ¿Es eso cierto? Me habéis puesto trabas desde el principio. La venganza de Cristo caiga sobre vosotros. Tú, Simón, eres el peor de todos. ¡No! ¡No! ¡Bésame a Judas y acaba con esto! ¡Bésame a Judas! ¡No, maestro, por favor! ¡Bésame! ¡Bésame! Enforce the laws. Muy buenas noches, queridos utópicos, amantes de esas experiencias descamisadas nocturnas. Vamos a surcar de nuevo la nebulosa para acercarnos con efervescencia y osadía a los mundos que una vida diurna sin sensibilidad para indigestiones de realismo utópico no cabe lugar. ¡Arriba, utópicos! ¡Arriba! Esta noche vamos a surcar la ola en una compañía de verdadero lujo, en una misión pirata, en la verdadera sede, el cuartel general de la radio de los sueños, de la interpretación, de la conversación furibunda y de las experiencias lacrimógenas aplicadas. Es la radio de Utopía 107.3, edificio de cristal San Sebastián de los Reyes, para arrebatarle a la trivialidad, a la monotonía y lograr poner un ínterin luminoso en esa concatenación que a veces nos va envolviendo, y con ánimo y en la voluntad de ser imperativos y normativos vamos a presentar a una concurrencia de verdadero lujo. Estamos con un aforo completo dentro de la radio. Efectivamente, de un lado a esta parte tengo a una persona inédita en esta casa, un experto en la lectura grave de los fenómenos concomitantes, una persona que se ha arrogado con justicia muy merecidamente la capacidad de hacer un dictamen de inercia, de tendencia de los sujetos por razón del momento, lugar y ubicación, espacio-temporales de su nacimiento y sus circunstancias. Sabe hacer una lectura de finalidad casi, casi astral de lo que sucede a su alrededor, y hoy ha venido muy fuerte. Una carta de azar imprime su antebrazo izquierdo y probablemente eso quiere decir bastante. Adrián, para todos, señores y señoras, bienvenido a tu casa, querido amigo. Buenas noches, gracias. El placer es mío, amigo. El otro invitado estelar también se ha hecho de rogar para aparecer en esta casa y sin embargo es un bien de todos conocido. Es un actor de teatro descamisado, también de cine, ha trabajado en innumerables cortos, ha llenado los cafés, teatro, las salas, las cervecerías de Madrid de su rutilante presencia. Es con mucho el más irresistiblemente descarado de los poetas nocturnos. Hace no demasiado le vi leyendo un poema en su mismo móvil, en postura de gran conquistador, cintura atrás, pecho adelante, para enorme estupefacción e indignación de los clanes de feministas que decían todas al unísono: ¿pero qué? ¿Este qué hace? ¿Este es un chulo? El... Es un chulo, pero lo es deliciosamente. Bienvenido a casa, Miki. Hola, muy buenas noches, muy buenas. Estamos buenos, Miki. ¡Viva la vida! El otro concurrente es el artista de lujo más veterano y más apreciado en estas cuatro paredes utópicas. Es un diseñador insomne, un surcador de la aventura, habitante de mundos noctámbulos. Es de todo, ecléctico, psicólogo, es un arquitecto, es un viajero muy recientemente embarcado en la aventura de la independencia, y un verdadero testimonio práctico de una combinación cromosómica más afortunada que la mía. Un regalo de mis padres que yo asumo por responsabilidad personal, y un referente mío. Mi querido hermano Omi, has vuelto para la alegría de la casa. Bienvenido a Radiotopía. Es que creo que ni siquiera he vuelto, ¿eh? No he salido de aquí desde los... Con razón huele así. Estoy aquí desde la puta semana pasada. Y el otro invitado excepcional es de todo sabido y es una presencia con una resonancia egregia que signa por mucho los ambientes encantados de él o ella. Hace poco declaró ser negra y lesbiana. Muchos lo conocían por un seudónimo de combate. Juana la Loca se hacía llamar en otros contextos. Para mí es un ángel de la guarda, un verdadero maestro. Es un 18º de la masonería antigua, aprobada escocesa. Un príncipe Rosacruz, él es caballero de Oriente y Occidente. Es el príncipe de Jerusalén en persona, ontológicamente realista, metafísico y en un plano idealista. Es un trascendental metafísico. Bienvenido a tu casa, maestro. Hola, cabronazos. ¡Ahora lo dice! No ha querido decir palabras puestas en la boca de Dios. Eso le honra, claro que sí. Bienvenido a tu casa, amigo. El tema de hoy, sin tema, espectacular y fascinante. Vamos a reunir estas mentes preclaras a este efecto y vamos a tenerlo que entonar y descubrir todos al unísono cómo será. Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nada. Yo no te pido la luna. Vamos a tratar la perspectiva astral. Esta es la canción más galáctica que he encontrado en este poco tiempo. Desde luego es astral, como el tema de hoy. Un tema que abarcará el romanticismo, el existencialismo, aplicado a la visión furibunda y solemne y la determinación. También el mapa del albedrío. ¿Estamos o no cifrados en signos de... creemos aún en esa divisoria tiránica que nos separa de los autómatas? ¿Somos libres realmente? ¿Qué es San Dios? ¿Significa eso de mano de un astrólogo, de un actor descamisado, de un diseñador de mundos fascinantes y de un masón renegado? Vamos a acercarnos al tema, cabrones. No te pido la luna, Adri. Solo te pido que nos alumbres en este campo con más solemnidad, si cabe, que la que ha expresado Miki en boca de Judas Iscariote, amigo. Esto es Radio Utopía, bienvenidos a todos. Muy bien, lo vamos a conseguir. Damos las gracias a estos increíbles concurrentes de lujo que han decidido apostar por el asunto con mucho nervio, soportando los retrasos de la última hora, y que con todo han estado dispuestos con alegría a embarcarse en este proceso. Debéis saber, para vosotros que surcáis esta casa en primer lugar, que el placer es nuestro, de vuestra compañía, y que estamos dispuestos a aprender y a darlo todo de vuestra mano. A muerte con la utopía hoy, amigos. ¿Estamos listos? Lo tomo por un sí, ferviente. Joder, venga, empieza ya. No, hoy no puedo empezar como siempre. Hoy tengo que empezar con Dear Winslow y The Vampire Song. Una canción muy importante, ¿verdad, Adri? Efectivamente, nos ha inspirado mucho. De hecho, es alma. Esta canción hará llorar a cualquier persona que sienta. Amén a eso, compañero. Thank you. por borracho. Estamos por fin todos juntitos. Es decir, que Vampire Song es una canción de sensibilidad maravillosa, es verdad, querido amigo. Lo han conseguido, son amigos vuestros estos hacedores de música, ¿verdad? Es un gran compañero, siempre nos acompaña. Es decir, escribimos poesía juntos, llevamos astrología juntos y todo nuestro conocimiento espiritual lo hacemos juntos, aunque quiera a los solitarios, siempre individualmente, pero nos acompaña. Sí, no, nos podemos identificar como un grupo de tres personas. Que se dedican a unir sus soledades en una misma para sentirse comprendidos, y a través de ello tenemos una especie de nombre que se llamaría The Age of the Cat. Ajá. Que luego descubrimos que además en Madrid a los madrileños se les llama el gato, porque vino a posteriori, lo cual fue una alegría muy bonita. Y básicamente lo que hacemos es eso, es compartir nuestra soledad entre nosotros, y eso nos lleva a distintas disciplinas artísticas, aparte de la astrología, que es una cosa común. Sobre todo nos dedicamos a escribir, y en el caso de la canción que acabamos de escuchar, es de uno de los, del miembro que no está aquí de nosotros, aparte de Adrián y de mí. Ajá. Que se llama Manuel León y es la cabecilla pensante del grupo, de Dear Winslow. Y siempre se comenta que los triángulos no llevan a nada bueno, y es cierto, es decir, no vamos a nada bueno, pero sí vamos a algo grande. Ajá. A mí me fascina particularmente la profundidad de mirada en esas palabras sencillas que decís con mucha llaneza de acercamiento, de gran proximidad. Como sugerís algo que tiene que ver con el arte, con el destino, con la libertad de actuar, y sin embargo lo hacéis de una manera muy poco pretenciosa, como queriendo sugerir tolerancia con lo distinto, sin querer tener una serie demasiado impositivos, pero lo hacéis con relativa paz, una paz muy descamisada, y eso me interesa mucho de cara a empezar a presentar el tema. No queremos meter a nadie en nada, no. Ajá. Queremos convencer a nadie de nada. Sí. Como decía uno de nuestros grandes amados, Alan Poe, si estoy convencido no intento convencer. Uh-huh. Y yo creo que esa es una ley básica en nosotros, en los gatos, por decirlo de alguna manera. Sí. No hay que convencer a nadie de nada, hay que convencerse a sí mismo de lo que cada uno tiene que convencerse, y a cada uno se le muestra lo que tiene que creer, porque el ser humano, igual que la hormiga tiene que excavar, el ser humano tiene que creer uh-huh. algo, ya sea sí. en el átomo, ya sea en Dios, ya sea en Cristo, como puede ser en la poesía o en el arte en general, porque necesitamos crear. Amén a eso, compañero, estoy completamente de acuerdo. Es verdad que la autoridad es algo silencioso, nada ruidoso, y es más bien ejemplificadora que correctiva, es verdad. Cuando vosotros habláis de verdad o de realidad o de interés espiritual, ¿a qué os estáis refiriendo? ¿A un plano mental, a un plano físico, a un camino de vida? Introducirnos un poquito en esa terminología para que yo empiece a dar las claves de guía para los radio oyentes utópicos. Yo pienso que la línea es muy delgada, es entre la realidad y la realidad, es muy fácil de cruzarla. Entonces, cada uno tiene su realidad, cada uno vive sus experiencias. Vivimos todos en el mismo mundo, pero cada uno conoce su parte de este mundo. Cada uno tiene sus experiencias y a partir de ahí, cada uno saca su poción, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, cada uno empieza a creer o empieza a cuestionar lo que cada uno siente. Ajá. Porque podemos creer o podemos pensar, porque el pensamiento engaña mucho. Las ideas confunden y el pensamiento encierra. Entonces, lo más básico es en lo que sientes, qué es lo que sientes. Y a partir de ahí es creer. Fe, sí, absoluta fe, pero todo es fe. porque ¿qué sabemos y qué dejamos de saber? Amén a eso, compañero. No hace mucho he estado hablando con el príncipe Rosacruz, ay, Juanillo amigo, sobre el cómo conducir la vida, conforme o no a un marco religioso, ¿verdad? De la dificultad práctica que supone el tener o no tener a Dios de nuestro lado, o al menos de tener una fe clara en él. ¿Te acuerdas cuando conveníamos en poder esbozar un modo de vida que no tuviera necesariamente que estar basado en Dios? Hace poco me mirabas estas reflexiones. ¿En qué sentido eran, querido maestro? Bueno, una de las cosas que yo he ido viendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando te encuentras gente que viene de otras culturas y otras formas de entender el mundo, algunas de las cosas que nos parecen totalmente obvias, para otros no son en absoluto obvias. Uh-huh. Si tú has sido educado en una familia religiosa, en unos principios religiosos, pues acabas utilizándolo. En algún momento puedes renegar de esa religiosidad, pero estás renegando de esa religiosidad en particular. Los que han sido educados en una familia atea, donde nunca han tenido que enfrentarse al tema de la religión más que como un aspecto cultural, como el que se enfrenta a las pinturas que se hacen los indígenas brasileños en la cara, y que para ellos no tiene mayor relevancia, no tienen ni siquiera que renegar o renunciar a, y términos a lo mejor como ateo o agnóstico no tienen sentido. Es decir, nunca han tenido un teo, no tienen por qué declararse ateos. Si les obligan a decir dónde están, pues dicen, bueno, yo es que nunca he tenido Dios. Lo mismo pasa con la gente que ha vivido en una en la religión islámica, que la religión islámica es tremendamente variada, como la religión católica o el cristianismo en general es tremendamente variado. Viven en ello, sus costumbres tienen que ver con ello, en ocasiones las leyes de su país tienen que ver con ello, como en España, las leyes españolas tenían que ver con el cristianismo y las cosas que no permitía la Iglesia Católica, el Estado tampoco las permitía en la época franquista. Pues cada cual, según donde se críe, según donde se eduque, tiene unas referencias y frente a esas referencias se ubica. Ajá. Y eso es lo que hay algunos que pueden llamar, a veces de forma insultante, eso es relativismo. Realmente el que piensa que solo hay una verdad y que esa verdad es única, piensa que todos los demás están equivocados y quizá lo más que pueden hacer es tolerarles, cuando no fulminarles y destruirles. Quizá esa aproximación a que solo hay una verdad y qué es la verdad es algo que quizá tendríamos que revisar. ¿Qué quiere decir verdad? Y que desde luego nos vamos preguntando, ¿verdad? Uno despierta por la mañana y tiene la compulsión, la llamada social de actuar de una manera trivial, ¿verdad? Está forzado a cumplir una pauta innumerable de necesidades, tantas cuantas en el fondo te dejes, porque nunca puedes llegar a acapararlas todas, ¿verdad? Siempre hay una compulsión necesaria, estética, por decirlo, tras otra. De vez en cuando uno logra sacar algo de entereza, ¿no? A través de la oración, de los narcóticos, de pensamiento profundo, del amor, para trascender un poquito y dirigirse a ese campo de la utopía, ¿no? Vosotros, amigos, tú, Adri, tú, Miki, Omi, tú, ¿a qué atribuís eso y cómo lo vais canalizando? Quiero empezar a esbozar ese carácter vuestro de aproximación. Yo pienso que hay que alejarse. La única manera de conocer es alejándote. Ajá. Vivimos en un planeta y tenemos unas costumbres. Quitando ya toda moral, quitando toda cultura, tenemos unas costumbres y vamos evolucionando esas costumbres, pero siempre desde el mismo punto. Es como si, por poner un ejemplo, si trabajas en una tienda y empiezas a trabajar ahí, a todas las personas ahí les parece muy normal unas X determinadas de cosas, pero tú llegas ahí y te sorprende. pues es exactamente igual si llegara, por ejemplo, un extraterrestre a la Tierra. Alucinaría con las cosas que pensamos, con las cosas que, creemos, con lo que podemos llegar a sentir. Es decir, es absurdo, como si nos metiéramos en una colmena de abejas, por ejemplo. Somos, yo pienso que el trasfondo de todo es locura absoluta, es inconsciente, y se junta con un inconsciente colectivo y crea una marea, un mar enfermo que no para. Entonces, desde ese punto, lo único importante, yo creo, es individualmente cada individuo lo que llega a sentir, y después de eso lo que llega a pensar. Y lo que digo siempre es: a ti se te muestra esto, y si crees en esto es lo correcto, porque es tu verdad, no la verdad. Porque la verdad está muy alejada de cualquier verdad que podamos llegar a pensar. Lo único importante es lo que cada persona siente en su corazón o en su mente, por decirlo de alguna manera. Pero el trasfondo, todo, y yo siempre lo mantendré, y quita de, se sale de todo punto astrológico, es locura, porque es la irrelacionalidad absoluta, que en cada individuo tiene razón. Amén a eso. Qué curioso, qué manera tan bonita de verlo, ¿verdad, Miki? Esa locura de la que tú participas, ya descamisado a estas horas todavía tempranas de la noche. Sí. Qué curioso, aunque eso que llamamos cordura tenga en el fondo la naturaleza de velo para tapar la locura que profesamos, que no entendemos, que se cifra en emociones y que nos llama a veces a temer la verdad. ¿Cómo la canalizas tú, querido amigo? Yo estoy de acuerdo con mi colega Adrián en que hay tantas verdades como individuos y hay tantas realidades como individuos. Pero también tengo una discrepancia con lo que él piensa, y es que existe esa verdad universal, eso que se acercan las religiones al llamarle Dios, en distintos idiomas, en distintos trajes. Pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es tener en cuenta no solo esa verdad individual, sino esa verdad colectiva que existe. Ajá. Y que es la que nos une. La verdad individual es la que nos distancia y la que nos separa. Es el individualismo que viene predominando últimamente desde el psicoanálisis y la psicología, que es una cosa muy reciente en los últimos 100 años. Pero una vez que hayamos superado el individualismo, y que ya, que es en lo que está ahora, creo, el mundo, en conocerse interiormente, en conocerse a uno mismo, que estoy yendo un poco lejos, porque la gente aún no... Tú siempre quieres ir más lejos, Miki. La gente aún no lo hace, lo de conocerse a uno mismo, aún no se detiene, el estrés, ¿no? Esa cosa del estrés, de estar ocupado, de hacer tantas cosas. No hay tiempo a día de hoy de conocerse a uno mismo. Pero es una cosa que se está inculcando y que se está asentando en la sociedad, poco a poco, muy reciente. Pero una vez que hayamos hecho eso, tendremos que tener en cuenta también, tenemos que hacer una rectificación religiosa global de qué significa esa cosa del inconsciente colectivo, esa cosa que nos une, que no sean tres religiones o las que haya, el judaísmo, el cristianismo, los musulmanes, sino que nos unamos todos en esa cosa, que estamos hablando de la misma cosa con distinto nombre. Entonces yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, aunque sea más lejos, aunque la misión de ahora, de nuestra época, sea conocernos individualmente. Creo que la forma de que, como decía antes Juan, de que no haya moral, de que no haya esas cosas, no hay que irse a los extraterrestres. Es que tú te vas a China y dices, joder, comen perros. Pero es que para ellos está muy bien comer perros, pero nosotros venimos a... Un chino viene aquí y dice, pues no sé, cualquier barbaridad las que hacemos aquí, son innombrables, aunque no se me ocurra ahora ninguna. El cambio moral está aquí y está patente, y no hay que irse lejos. Y lo que hay que hacer es un poco tener en cuenta esa moral individual de cada ser humano, única y irrepetible, pero sin despistarse de que todos vivimos en un mismo mundo, y de que todos somos iguales, y de que todos tenemos el mismo Dios, que no hay que ponerle nombre ni que hay que diferenciarlo, porque eso lo que hace es separarnos. Creo que hay que empezar a unir. Hay una cosa que sí que para mí ha descubierto la astrología en este aspecto, y es que yo era de los que creía fervientemente en la conciencia colectiva, en la que siempre debíamos dirigirnos, tío, dirigir nuestro pensamiento a un bien común y a una, al final, una posición que nos beneficiara a todos. Pero claro, en realidad, conforme vas conociendo cosas de la astrología, lo único que vas entendiendo es que cada ser humano parte de una forma absolutamente preconcebida, tan distante a la del otro, que lo único que puedes hacer es... Tu única forma de crear una conciencia colectiva es posicionarte en la posición del otro de forma constante y nunca creer en la tuya propia. Por lo tanto, sería deberías considerar un poco olvidar tu propia posición o tu propia personalidad para adaptarte a los de otros. No sé si hablo yo como libre en este aspecto, pero si desde luego existe una conciencia colectiva, tiene que ver con el sometimiento. Tiene que ver con el que seas capaz de someterte a una fuerza mayor o en ese caso concebir algo tan potente como lo que es una religión como tal, ¿no? O un movimiento tan sumamente fuerte y místico como para que todos nos haga creer en algo sin pensar demasiado en el origen ni en qué consecuencias podría tener ni en el porqué de cada cosa, sino someternos sin más, ¿no? Y bajar la cabeza y decir, joder, tienes tanta razón como yo tengo. Y al final, eso significa un poco sacrificar tu visión individualista de tu situación astrológicamente o de tu origen astrológico o de tu... Tiene que ver más con que tú te sometas, ¿no? En ese caso, yo, por ejemplo, creo que por el lado contrario, ¿no? O sea, la creencia individualista que llevamos hoy en día y que tiene que ver más con que todo tenga un rigor científico para darle una explicación o que todo tenga una base con una suficiente lógica, con un lenguaje común para que todo el mundo lo tengamos que entender, es entendible en el sentido en que si hay algo que no entiende todo el mundo de forma general, no cobra la misma importancia, ¿no? Está claro que todo a nivel colectivo, tío, cobra una importancia muchísimo mayor. Entonces, el fin, yo creo que la astrología al final es posicionarte... Que se posicione cada uno en su ámbito y que sepa según convenga de dónde viene, pero en el fondo todo caracteriza por un respeto mutuo y una fidelización con el resto de la gente y decir, yo te comprendo a ti, porque de antemano prevengo lo que me estás diciendo, o prevengo o preentiendo lo que me puedas decir. Entonces, eso hace que al final se cree una conciencia colectiva que en realidad... De otra manera no podríamos entender más que sabiendo que cada uno parte de un individualismo, una personalidad individualista propia y que cada uno nace según sus circunstancias y según lo que ha convenido ser. De hecho, a mí me sorprendió mucho la primera vez que me diste tú, Groches, mi carta astral, porque yo, claro, la astrología no tenía absolutamente ni idea. Ahí sigo sin tener ni idea, ¿eh? Y tú viniste y me explicaste una carta astral con una serie de detalles y con una serie de conclusiones y tal, pues, que yo tomé de la forma más abierta posible. Y dije, joder, esto es conocimiento humano, solo me va a venir más bien que mal, ¿no? Y lo vi de una forma positiva, en el sentido en que decía, joder, por lo menos te has parado, tío, a analizarme de forma personal, tío, en qué podría haber yo, cómo podría haber derivado todo esto si hubiese estado en mi mano, ¿sabes? Entonces, el posicionamiento en ese aspecto de cada persona, lo único que te lleva a pensar en realidad es que te importa más que a nivel general haya finalmente una conciencia colectiva, que todo el mundo se sienta en una conciencia colectiva, que todo el mundo participe de lo que pueda decir todo el mundo, porque se ha intentado por lo menos entender de raíz a todo el mundo, ¿sabes? No se trata simplemente de conciencia colectiva, okay, negaremos quiénes somos para unirnos a un tercero que decidimos crear, ¿no? Es más bien, entiende tú cómo es el otro y decide tú modificarlo según lo que te convenga y de lo que conozcas el resto, ¿no? O sea, que a mí la astrología en ese aspecto me ha aportado muchísima serenidad a la hora de poder entender a una persona que es absolutamente distante a mí, que no tiene nada que ver ni con mis orígenes, ni con mi educación, ni con cosas externas que al final son circunstancias y que está claro que esas circunstancias modifican cada uno, ¿no? Pero no debemos olvidar que hay una esencia común y que somos un mismo animal y que partimos de unas bases comunes que a mi modo de ver son instintos, porque lo único que nos une como animales, pero el resto de cosas que tienen que ver más con un aspecto de pensamiento, con un aspecto más intelectual, nos hacen trasgredir un poco esa barrera y decidir que tú, por el hecho de que seas así, tienes derecho a serlo, ¿sabes? No tiene que ver con... No puedes serlo porque no debes serlo, ¿sabes? Tiene que ver más con... Puedes serlo porque tienes derecho a serlo, pero tú déjame tener derecho a ser lo que yo estoy destinado a ser o lo que podría ser Al fin y al cabo, la astrología, que no lo hemos introducido, es eso, es conocerte a ti mismo para conocer a los demás. Pero porque quien no se conoce a sí mismo no puede conocer a los demás. Y hay que siempre como querer comprender. Es decir, el otro día, por ejemplo, vi a una persona masturbándose en la calle. Pero qué hermoso, no, eso. Qué no hermoso. Hay, y maldito sea. La gente tenía los cojones de criticarlo, pero hay que comprenderlo. Es decir, perfectamente yo podría estar masturbándome en la calle. Y si no me restringiera la manera que me restringo, quitando todo eso, si hubiera vivido otro tipo de vida, podría ser yo el que se está masturbando ahí en la calle. Hay que, antes de limitar a los demás, hay que deslimitarse a sí mismo. Es decir, puedo estar toda mi vida juzgando a los demás, pero si me pongo a juzgar a mí mismo, me puedo tirar toda la vida y no tendría tiempo para juzgar a otra persona. Hay que querer comprender, porque yo podría estar en cualquier otra situación, y no con otra vida, sino en la misma vida en la que estoy, podría simplemente el pensamiento cambiarme mis circunstancias. Y por eso me gustaba que entendiéramos también la astrología y estas herramientas tan valiosísimas, querido Adri, que vamos a abordar de tu mano, como una superación del marco estrictamente individual, ¿no? En línea con Omi, decir que indagar el misterio, esa locura a la que tú aludías, Adri, o tú aquí con esa identidad, esa sabiduría colectiva al margen de las regiones, margen de los estatutos, esa realidad animal incluso, esté en la capitulación a reconocer que existen fuerzas, existen determinaciones, existen marcos no elegidos, pero que tienen mucho que decir de nosotros, que hay una enorme verdad, y a la que hay que empatizar en un esfuerzo de asumir penitencia, ¿verdad? De agacharse e indagar qué sea eso. Vamos a ver qué sea eso. Es verdad que no hemos hecho introducción a la astrología. Vamos a intentarlo. ¿Qué me dices tú de la astrología, Adri? ¿Es un referente, es un marco, es un estatuto, es una norma? ¿Qué es eso de astrología? Es una influencia más entre todas las que tenemos. Es decir, a mí me influencia tenerte aquí delante ahora mismo, como le he comentado antes a Juan, y me influencia todo el resto. Y todo el mundo parte de una base. Y igual que a mí me parió mi madre y me sacó mi médico, pues en ese momento estaba Marte colocado en la situación y estaba mandando una energía, porque estaba Marte, como estaba Venus, como estaba la Luna. Efectivamente. Lo que pasa es que la gente de a pie solamente tiene en cuenta el Sol, y por eso todo el mundo sabe de qué signo es, pero no todo el mundo sabe dónde tiene la Luna, no todo el mundo sabe dónde estaba, que viene a ser lo mismo, pero solamente se tiene en cuenta el Sol. Y la astrología es profundizar un poco más en eso, ¿no? Astros nos influencian, a mí me influencian, puede ser de la manera que quiera, puede que sea mi mente, pero a mí mis astros me influencian y me han influenciado siempre. Y a partir de ahí estoy en una bola, en una pelota en la cual no para de girar, y no me dicta lo que tengo que hacer, pero me manda hacia lo que tengo que hacer, porque todo es cíclico. Es decir, el sol nace y muere por la noche, y la astrología es lo que dice, que todo es así. Entonces toda persona cae en un ciclo, siempre inevitable. Puede haber cambiado muchísimo, puede que todo sea diferente, pero vuelve a caer en el ciclo de hace 7 años. Y vuelve a pasarle exactamente lo mismo, como el mujeriego que siempre cae en la mujer. Es decir, todos caemos siempre en ese ciclo, y eso es lo que aduce la astrología. Podemos escapar, tenemos capacidad de control, bueno, de control o de rebeldía efectiva. Lo que diría yo es que yo no soy nadie para dictaminar algo así, pero mi opinión es que podemos utilizarlo. Yo puedo saber qué energías tengo ahora mismo a mi alrededor, y en base a eso saber cuando la última vez que tuve esta clase de energías lo que me pasó, y entonces ahora poder utilizarlo de otra manera. De alguna forma está muy relacionado con la psicología. Es sencillamente psicología. ¿En base a qué? En base a una cosa geométrica de cómo estaban situados los planetas en el momento en el que nacimos. Y yo entiendo que a la mayoría de la gente le suene como algo raro, y le suene como algo también por las malas influencias que les dan últimamente de los calls estos, la gente esta que llama por la noche y tiene un problema y se lo solucionan en un momento diciéndole dos palabras. y por lo tanto tiene muy mala influencia, es como un nombre feo, la astrología. El único que lo sostiene es Sandro Rey, ¿verdad? El único que le da un poco sí, de es magnífico Sandro Rey. Eso me refiero un poco. El realmente mago, ¿no? Esos curanderos, ¿no? Que te dan la solución fácil del momento y nada es fácil en esta vida. Todo requiere un trabajo, todo requiere un esfuerzo, todo requiere una profundidad. Experiencias. Y la astrología, sí, sobre todo la astrología lo que se basa es en la experiencia vital de cada uno. No hay que fijarse en nadie más que en uno mismo, y eso es lo que te viene a decir la astrología. Te viene a decir, fíjate en ti mismo, y a través de ti mismo conocerás un poco cómo funciona el resto de la gente. Conoces auto, amigos. Tú, Juan, y yo has explorado, has indagado en el ámbito de la astrología y llegaste a muchas conclusiones, ¿verdad? Sentiste la determinación astral, sentiste algo que trazara un guión entre tu pelvis y tu corazón. Y quisiste darle una expansión muy, muy voluptuosa. ¿Qué lograste en ese estallido, en ese Big Bang? Para mí casi todas las... los temas me han interesado. Repetiría la frase de... nada de lo humano me es ajeno. Y ciertamente en algún momento dado en mi vida me interesé por la astrología, como me interesé por la parapsicología y por la física y por la química. Y en la época en que estaba interesado por la astrología, conocí a un matemático que era además un gran informático, y que él creía mucho en la astrología, y entonces para ello empezó a desarrollar herramientas informáticas para calcular la carta astral. De hecho es la persona que ha hecho el programa de cálculo de cartas astrales que más utilizan los astrólogos en España. Uh-huh. Y mientras estaba desarrollando esa carta astral, al mismo tiempo él intentaba ver e intentar justificar de una manera científica si eso funcionaba o no funcionaba. Al ser matemático, era alguien que podía entender las estadísticas, las variables de estadística, lo que era una media, lo que era una correlación, lo que era una desviación típica, lo que eran, bueno, diferentes tipos de formas de analizar si dos cosas tienen algo que ver. Él, por ejemplo, iba conociendo a todos los que tenían el ascendente en Marte, bueno, que el ascendente no, si tenían Marte en determinada posición, para ver si realmente tenían algunas características especiales, si eran especialmente belicosos o deportistas o de lo que sea. Y discutíamos mucho, hablábamos mucho sobre la realidad científica de la astrología. A mí, después de mucho pensarlo y de escuchar a otra gente que lo ha analizado con más profundidad que yo, he llegado a la conclusión de que la astrología no tiene nada de científico. Absolutamente. Nada de científico. Yo difiero, pero luego lo explico. Es otra cosa. Es otra cosa. Es un lenguaje en donde se recogen un montón de características propias de los seres humanos. En las casas donde está la familia, los amigos, el trabajo y otra serie de cosas que a la gente le interesan, el amor, el futuro, y con ese lenguaje y un montón de correlaciones permite establecer un diálogo con otra persona, y ese diálogo a veces puede ser muy fructífero. Y puede ser muy fructífero porque la persona que se acerca a la astrología a veces está pasando una mala época, está estando con un periodo de ansiedad, tiene una serie de conflictos que no sabe cómo resolver. Y bueno, es una manera de hablar con otro y que le haga reflexionar sobre sí mismo, y no solo sobre el problema en particular que tiene, sino sobre otros aspectos de su vida que también tiene que tener en cuenta. Ajá. A la hora de resolver un problema amoroso, pues no solo hay que tener en cuenta a la pareja, sino hay que tener también en cuenta pues en qué situación laboral estás tú, en qué situación está tu pareja, cómo son tus amigos, tu familia, bueno, un montón de factores que si se empiezan a tener en cuenta realmente te puede ayudar a aproximarte a resolver el problema. Ajá. Y yo creo que esa es una de las funciones que puede tener. Sencillamente es un lenguaje, que es un lenguaje artificial, pero como todos los lenguajes son artificiales, que tiene muy poco que ver con la realidad. Yo personalmente creo que lo que nos afecta la posición de Marte o Urano en el momento del nacimiento con nuestra personalidad es probablemente inferior a la que nos influyera un autobús que pasaba por allí en ese momento, pero sin embargo permite hablar y permite a muchas personas encontrarse en un ámbito que les da seguridad, porque como hay tantos números, hay tantos trígonos, semicruces cósmicas y temas que hacen que uno se sienta seguro, y esa seguridad tiene un valor. La seguridad es valor, desde luego. ¿Qué opináis, compañeros? ¿Habéis oído la opinión de Juanillo? Es franco al respecto, es un estudioso del asunto. Y yo juro Dios que he visto a Juanillo interesado en estos asuntos. He de decir que mis dos compañeros astrólogos seguramente dirán que no es algo científico la astrología, y es un tema de discusión que solemos tener nosotros. Pero yo opino que sí que es algo científico, que sí que es algo que tiene una base matemática, una base geométrica, una base estadística. De alguna forma es un lenguaje artificial, es un lenguaje de símbolo. Es como un lenguaje. Como todos los lenguajes. Pero la matemática, ¿qué es si no es un lenguaje de símbolo? ¿Cómo seríamos capaces de comprender el infinito si no fuese por la matemática de una forma empírica? En ese punto de vista, creo que la astrología lo que hace es determinar de alguna forma, aunque no sea algo determinista, sí que determina que somos seres únicos, que nacemos con unas circunstancias muy concretas e irrepetibles. Creo que las situaciones astrológicas se repiten cada 25.000 años. Ya el hecho de que se repitan es algo que no puedo comprender y que no puedo explicar, porque ya estaríamos entrando en las reencarnaciones y otros temas, pero desde luego creo que tiene una base matemática. Y yo, que soy una persona, me considero una persona que soy escéptico, y toda mi vida he sido muy escéptico con la astrología y he creído que era algo muy del azar, pero a través de la astrología precisamente he empezado a comprender que no existe la casualidad, sino que existe la causalidad. Es decir, que todo es porque tiene que ser. Y a eso no lo encuentro por una cuestión de fe, sino que lo comprendo, aunque luego también la astrología me lleva a una fe, pero hasta donde alcanzo a comprender la astrología es por una cuestión científica, matemática y sobre todo geométrica. Es muy determinada en aspectos muy concretos, en tránsitos, lo que se llama, por ejemplo, cuando nacemos, lo que estamos hablando de la carta astral, nacemos con unos planetas determinados, en unos aspectos determinados. Pero es que el universo, el sistema solar, que es de lo que trata la astrología, porque no llega hasta la expansión del universo, no somos capaces de estudiar tanto. La astrología se centra en el sistema solar, y en el sistema solar los planetas no dejan de girar, no dejan de influenciar. Y a nosotros en cada determinado momento, los planetas ahora mismo están situados de una forma, y a nosotros personal e individualmente nos afectan de una forma relacionada con cómo estaban situados en el momento en el que nacimos. Por lo tanto, si yo creo que ya digo que hablo desde un punto de vista individual en la astrología, es porque le he dado una comprobación científica, y no solo científica, sino estadística. La mayoría de las personas piscis que conozco son gente que tienen los ojos separados y muy grandes. Y esto ya a lo mejor es un poco extravagante o delirante, pero desde luego hay estadísticas en comportamientos, sobre todo más allá de cada signo individual, de los cuatro elementos que desde mi punto de vista todo lo forman, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y yo, en mi propia experiencia, que es de la única de la que puedo hablar, he visto que la gente se comporta según esos elementos de una determinada forma. Son más bien impulsivos si son de fuego, son más bien sensibles o empáticos si son de agua, son de pensar o de imaginar mucho si son de aire, o son realistas y se acoplan mucho a la realidad que perciben si son de tierra. Por lo tanto, ahí he encontrado una verdad estadística en cuanto a las personas y a sus signos. Y no sé si estaré en lo cierto, ¿no? Desde luego, a mí me ha dado una... O sea, ¿tú crees que dos niños que nazcan en el mismo hospital, prácticamente a la misma hora, se van a parecer mucho? Obviamente, no solo por, sobre todo por sus circunstancias vitales, porque van a tener circunstancias vitales parecidas. No, obviamente no. Uno viene de una familia del campo. Confundido con los gemelos. Mejor, sí. Si fueran gemelos, incluso habría que poner el ejemplo. Ya nacen dos gemelos. Pero en ese caso también hay que tener en cuenta que la astrología no te dice. Es decir, pueden nacer, por poner ejemplo, dos personas egoístas, por decirlo de alguna manera. Tienes Marte en Tauro, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, y vas a ser una persona rencorosa y muy egoísta. Pero yo puedo ser una persona muy egoísta e irme a África a cuidar a niños, y esa va a ser mi manera de sentirme bien conmigo mismo. Lo que te dice astrología ya no es solo ese clase de ejemplo, sino las circunstancias. Pero dos gemelos nacen y tienen dos caminos, y uno va a coger el de la derecha y otro de la izquierda. Hay que sincronizarse con el espíritu, en el sentido que cada uno lo va a llevar de una manera diferente. Yo puedo nacer en el mismo momento que Mariano Rajoy, pero no voy a ser Mariano Rajoy. Dios, lo que libre. Lo que me puede llegar a pasar es que viva circunstancias parecidas a Mariano Rajoy, pero es decir, a Mariano se le puede morir la madre y a mí me pueden matar al hermano. Los dos vamos a sentir unas situaciones traumáticas en el mismo momento, en el mismo instante, pero de manera muy diferente. La emoción va a ser la misma. Vamos a atender a lo mismo, pero la situación va a ser completamente diferente. Existe el libre albedrío, yo lo creo que existe el libre albedrío, y cada uno tiende y cada uno tiene su decisión propia, pero estamos influenciados siempre hacia un camino, pero cada uno luego toma el que quiere tomar. Es una energía que se manifiesta o bien de una forma o bien de otra, o bien de otra, o bien de otra, o bien de otra. Yo, pero si la energía está ahí, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, lo clásico que se dice, pues el médico que estaba enfrente del coño de mi madre también está influenciando, absolutamente que está influenciando, pero la astrología ya no te habla de manera física, te habla de energía. Entonces, no es la energía que te influencia Marte en ese momento, no es lo mismo que el médico que está delante del coño de tu madre. Es energía. Sí, fe, es fe, absolutamente, claro que es fe. Es decir, es como creer en Dios y es como ser judío. Los astrólogos que se ponen, que llevan 30 años estudiando astrología, y entonces tienen que defender con la mano en el pecho la astrología y tienen que ponerse extremistas con ello, porque es lo que llevan creyendo toda su vida. Yo tengo la gracia de que soy joven aún y que puedo saber que tengo muchas cosas en las que creer todavía. Estoy todavía en la edad de decidir, y entonces yo ahora mismo creo en la astrología. Siento que voy a creer siempre en la astrología, porque siento que es lo que a mí me gusta, siento que es lo que me da fuerza a mi corazón, y siento que es la verdad. Pero no digo que sea la verdad, digo que es mi verdad, y digo que es la verdad que yo veo en los seres humanos. No digo que sea la verdad de los seres humanos. Yo digo que la energía a mí no para influenciarme. Yo veo que la energía no para influenciar. Es decir, veo cómo va cambiando la humanidad, veo los cambios que ha habido, veo los cambios que ha habido en mi vida, veo los cambios que ha habido en las personas que tengo al lado, que tengo la suerte de haber visto sus cartas, y todo lo veo exacto. Todo casa. Pero que todo case es ciencia, ¿no? No, puede ser mi ciencia, pero no hay que llamarlo es casualidad. Ciencia. Yo creo que es que no es una fe. Yo no creo en Dios. Yo conozco a Dios. Yo veo a Dios en esta mesa, veo a Dios en vuestros ojos, veo a Dios en todos sitios. Y no le pongo una determinada religión o un determinado nombre. Yo, igual que no creo en Dios, sino que conozco a Dios, no creo en la astrología, sino que conozco la astrología. Como decía Pessoa, por ejemplo, si Dios quisiera que yo creyera en él, vendría por la puerta de mi casa y me diría, aquí estoy. ¿Y no lo hace? ¿No lo hace? No, se muestra como él mismo decía, se muestra en forma de árboles y en la luna. Es como ¿Por si qué voy a llamarle Dios si puedo llamarle árboles y luna? Bueno, sí, eso ya es palabrería, pero se te muestra, ¿no? Yo quería comentar que... Perdón, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Quería comentar, por ejemplo, que qué son las matemáticas sino un lenguaje que sirve de comunión a todo el resto del mundo para entender una única realidad que se está describiendo. O sea, no hay mejor ejemplo que las propias matemáticas para explicar una lengua o un lenguaje. o una forma de comunicación. Entonces, todo aquello que crees, que tú creas una forma de conocimiento y un código y una técnica para que se cree rigor sobre lo que estás estudiando y que encima puedan entenderlo tantas personas como partes en el mundo, entonces estás creando un lenguaje estricto y que está claro que no puede estar sujeto a duda, porque si no muchas personas al resto del mundo podrían cuestionarlo. O sea, cuando tú creas una lengua es cuando quieres transmitir un conocimiento a un nivel general tan grande que no puedes permitirte el lujo de que alguien esté dudando, de que alguien esté dudando sobre ello, ¿entiendes? O sea, el mayor ejemplo, el primer ejemplo que yo daría de lengua o de forma de transmisión del conocimiento del ser humano a un nivel genérico para que todo el mundo pudiese llegar a entender lo mismo, en las matemáticas, por encima de todo, teniendo en cuenta que las matemáticas es el lenguaje para entender la ciencia. Y por otro lado, bueno, las matemáticas es un lenguaje para muchas cosas. En principio, la matemática no intenta nunca averiguar el futuro, ni decir las características personales ni psicológicas de nadie. Porque no puede hacerlo. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Yo he dicho que la astrología es un lenguaje. Muy diferente al de las matemáticas. La matemática es un lenguaje y es una tecnología que se utiliza para muchas cosas. O sea, se utiliza en la física, pero también se utiliza en la economía. Cuando digo en la economía, es cuando tú vas al supermercado y compras algo y tienes que pagar tanto y te dan la vuelta, estás haciendo cálculos matemáticos. O sea, matemática es un lenguaje que tiene números y que tiene operaciones y que tiene operadores y que está unido a la lógica y que sirve para muchas cosas, entre otras cosas para el comercio y también para la física. La física sí pretende averiguar el futuro y de hecho lo averigua con bastante eficacia, pero averigua, claro, el futuro que pueda averiguar. Es decir, cogen un péndulo, lo ponen en marcha y dice, bueno, este péndulo va a tener un periodo de vibración de tanto y va a tener estas características. O sea, sirve para averiguar el futuro. Cogen un cañón y disparan con el cañón y dice, este cañón va a dar en tal sitio. Para eso utiliza las leyes de la física y en base al pasado. De alguna forma, o sea, han hecho algún experimento en el cual han visto que eso va a llegar allí. En base al movimiento que tiene el péndulo constantemente, o sea, analizan qué movimiento va a tener el péndulo dentro punto, de 4 semanas. Ese punto, ese yo creo que es la mayor confusión que hay en la astrología y es lo que le da el mal nombre, que no sirve para adivinar el futuro. El futuro no lo adivina nadie, el futuro se crea por uno mismo y como quieras tú crearlo, el futuro depende de ti. Lo que hace la astrología es hablarte eso que estás diciendo está bien. Es decir, yo creo que la astrología no sirve ni para decir qué va a pasar dentro de un segundo. La física sí, y la química también. O sea, tú sabes que si coges cloro y coges sodio y mezclas cloro con sodio, se va a producir sal. Pero ¿y si se estrella un avión en la casa justo antes de que lo hagas? Entonces ya no sirve eso. Eso es estúpido, pero sí es verdad. Absolutamente, en la astrología siempre que un astrólogo ha intentado predecir el futuro y quizás lo ha conseguido, no ha sido más que pagarse logros a sí mismo. Es decir, es como el astrólogo que cobra, es decir, es pagarse logros a sí mismo. Ah, mira, un punto para la astrología. Es lo que le da mal diez nombre puntos, a la astrología. 10 puntos para la astrología, un punto para la astrología. ¿Veis cómo dije lo que iba a pasar? Y falló 153 veces. Pero el problema ahí, yo creo, es, ¿cómo decirlo? El astrólogo no tiene que querer predecir el futuro. Porque tú juntas, como acabas de decir, juntas cloro y creas tal, vale. Juntas a una persona violenta con otra persona violenta y se va a crear violencia. Eso siempre se puede predecir. Yo puedo saber, yo soy una persona que me predomina en mí X. Si me juntas aquí, va a pasar esto. Eso es lo que básicamente lo que casi siempre dice la astrología. Tú que eres así, porque veo que eres así, te va a pasar esto. Porque es muy fácil saber lo que te va a pasar desde ese punto de vista. Y eso es un error. Pero en cambio, un astrólogo bueno no te dice, te va a pasar esto. Lo único que te hace es te hace preguntas. Y tú te respondes solo. Veo tu carta y te pasó esto, ¿verdad? Sí, me pasó esto. Dentro de 3 meses, ¿qué va a pasar? es verdad, me va a pasar esto. No te está prediciendo el futuro, simplemente te va a decir dónde vas a caer, que tú lo sabes mejor que nadie. Pero el ser humano necesita que le den en palabras las cosas. Necesita que tú le digas, tú eres esto y te va a pasar esto. Aunque lo sepan, porque la gente lo sabe perfectamente. Quizás no sé que mañana me va a estrellar un avión, pero sí sé que mañana mi jefe me va a echar la bronca porque he sido un cabrón. Sí sé que dentro de un mes mi novia me va a dejar porque le he puesto los cuernos. Pero siempre necesito que alguien me dé eso para que me sirva como escudo, para que me dé confianza, para que me sienta bien con ello, para que esté confiado en ello. Pero no hace falta que nadie me lo diga. El astrólogo lo único que hace leyendo la carta es ver en lo que predominas, ves la base de donde naces. Yo veo tu carta y veo la base, veo una violencia reprimida, por ejemplo, y entonces veo que siempre te vas a encontrar con situaciones increíblemente violentas. Pero yo no hace falta que te lo diga, en realidad, tú lo sabes mejor que nadie. Pero ese es el problema, y como has dicho antes, que siempre veo a las personas que están desesperadas. Porque eso es lo que da dinero a la astrología y al tarot y a todas estas cosas. No, desesperadas y curiosas también. Y, hombre, la curiosidad absolutamente llama a todo. Pero es esa necesidad de, en el momento más desesperado, ¿qué va a pasar? Sabes perfectamente lo que va a pasar, pero necesitas que alguien te lo diga. Y también el problema es que alguien te suele decir siempre, el problema es que siempre tiene el positivismo en este programa, porque a mí me vienes a pagar una consulta y no te vas a ir cabreado, quiero que te vayas feliz de aquí. Te va a decir las cosas buenas, no te preocupes, tu hijo, no sé qué, no te preocupes, porque siempre necesita la persona que te vayas contento de la consulta, cuando en realidad el astrólogo no es esa misión. Y más que el astrólogo, la persona que tienes delante, que te viene a pedir opinión de sí misma, quitando la astrología, simplemente, oye, pues yo te conozco a ti, eres mi amigo de toda la vida y vienes a preguntar algo. Es básicamente eso, yo veo tu carta y puedo conocer un poco de ti, soy tu amigo, vienes a preguntarme algo. No puedo creer que te vayas feliz de aquí, tengo que decirte la verdad. No para que me des mi dinero y te vayas contento. En ese punto de vista siempre aparece el dinero, porque luego uno es astrólogo, pero claro, algo tiene que comer. Es como el oficio del artista, sí, el arte debería ser de todo el mundo, pero de algo tienen que comer. Por lo tanto, ¿dónde se une? ¿Dónde se casa ese punto de soy astrólogo, te quiero ayudar? Y es que no quieres... ¿Dónde se limita el egoísmo humano en el cual hay que recibir algo a cambio? Yo pienso que no tendría que haber astrólogos. Yo lo que pienso es que a cada persona que le pueda llegar a interesar la astrología, que la estudie. Claro, que todo el mundo se estudie a sí mismo. Pero eso es difícil. No tiene que venir nadie a decirte nada. Cada uno tiene que saber lo suyo y ser consciente de ello. No tienes que necesitar que alguien te dé esas palabras que tú mismo ya te puedes dar. Pero a día de hoy es una utopía eso, ¿no? Congelad esas conclusiones triunfales, que habrá tiempo tras de una breve pausa para reanudarlas y terminar de perfilarlas. Por lo que se va comentando, se va configurando ya la astrología, un arte, una suerte de lenguaje, no tanto de divinación, sino de reconciliación, con una cosa que ya se sepa, ¿verdad? Con algo que te puede poner en conexión. Puede ser en clave científica, como comenta Miki, con una base en matemáticas y geometría, o como comenta Adri, en una intuición, una sabiduría subjetiva con bastante concluyente. O puede ser, como comenta Juanillo, una herramienta léxica para entender una realidad sin ningún tipo de pretensión de verosimilitud, ¿verdad? Hay varias posibilidades, las vamos a ir indagando, pero hay que intercalar The Alan Winter Experiments. Advaita. Enseguida volvemos.

¿Te bailas o solo vamos a bailar? Muy bien, se oiga o no, entramos en la segunda parte furibunda de nuestro debate, coloquio, charla, reunión político-filosófica poético-desnuda. Ahora, por primera vez inédita, con estos integrantes célebres en la sede de la radio de Utopía. No sabemos si esto cambia en lenguaje o en verdad o en esquema operacional o en táctica de autosugestión, pero tiene la fuerza de provocar en los corazones una sensación de determinación, de finalidad, de sentido. ¿Acaso valgan los astros para decir quiénes seamos? ¿Acaso valga la ciencia de los autobuses circundantes del hospital? Pero pocas palabras hacen falta en realidad para hablar del relativamente sencillo cráneo humano y esa carcasa de calcio que nos constriñe en estas cuatro paredes de pensamientos predecibles, ¿verdad? Veremos si la astrología basta por sí para orientar o no y contestar algunas preguntas, claro. Estamos hablando de la perspectiva astral, amigos. Nuestros contendientes han hecho un juramento sacro de enfrentarse verbalmente a todo lo expuesto. Nos culpamos si acaso la densidad de la primera parte era necesario configurarlo para poder partir sobre esa base y escalar a lo demás. ¡Baila, Miki, baila! Na, na, na, la luna, oh. Miki es impresentable. Es que ahora mismo se ha quitado toda la ropa. Está ya desnudo. Soy completamente desnudo. Soy Dalí. Absolutamente desnudo. Los calzoncillos, Miki. Impresentable. Desnúdate ya, amigo. Sí. Miki ha entrado en la perspectiva astral fuerte, ascendente. Lo está consiguiendo y tenemos que seguirlo. Buenas noches, amigos. Son 2:56 minutos. Es martes utópico en Radio Utopía. Muy bien. Hay cuestiones dogmáticas que hemos dejado bien perfiladas. Y sea o no un lenguaje con posibilidades de ofrecer clarividencia, determinación, especulación rigurosa de lo venidero inmediato, puede dársele crédito a la astrología. Nos sirve como arma. Y es más, ¿existe el albedrío? ¿Realmente podemos determinar quiénes seamos? ¿Tenemos posibilidad de elegir en unos esquemas dados? Lo que diré siempre es: cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo. Hablemos de mineralismo, coño. Cada uno tiene que descubrir lo suyo. ¿Existe el libre albedrío? Pues responde de tú mismo. Es decir, cada uno tiene que responderse a eso por sí mismo. Para mí, existe a medias. Es decir, yo decido, pero estoy influenciado por todos lados. Ajá. Pues, con verte influido, ¿crees todavía en la capacidad de elección, verdad, amigo mío? Sí, creo que puedo decidir, pero creo que tengo unas circunstancias que no puedo cambiar. Luego puedo enfrentarme a ellas de una manera o de otra. Son circunstancias que te limitan, pero porque te dejas limitar. Las circunstancias limitan a todo el mundo, pero nadie decide por nosotros. Nosotros somos libres de decidir en todo momento. El libre albedrío no existe. No existe. El libre albedrío está ahí si te quieres agarrar a él. Si no, tomas tú las riendas de tu vida y te decides. Y haces. Y haces lo que te convenga. Y decides tú por tu propia piel. Que tienes circunstancias, límites, infinitos. Algunos más jodidos que otros. No me quiero imaginar. No lo quiero decir porque sería gilipollas, pero hay circunstancias muy muy limitantes, pero en nosotros reside la opción de cambiar, en nosotros reside la opción de decidir qué queremos hacer con nuestra vida, hacia dónde queremos ir. Vale, yo tengo este límite, tengo esta circunstancia, tengo esta cosa que me limita, que me reprime. ¿Cómo me lo tomo? ¿Me enfrento a ello? ¿Lo esquivo? ¿Me escondo? Tenemos miles de opciones y en nosotros reside la opción de decidir. Pero ahí ya hablamos de un plano mental, más que astral. Y que es que la astrología no es un fin, la astrología es un camino. La astrología no es un punto y final donde te digan ahí. El camino para coger la astrología, el camino para coger las riendas de tu vida es a través de la mente, a través de la decisión, a través de atreverte a hacer, de atreverte a enfrentarte a aquello que te limita. No puedes decir, vale, pues estas circunstancias son muy abrumadoras, son muy jodidas, me tienen cogido por algún lado y no puedo enfrentarme a ellas. No. Pero si son abrumadoras o no, también lo decide tu mente. Es decir, el límite no solo es que exista, es que tú te lo pones, vale. Yo no puedo coger ahora mismo este micrófono, pero es mi mente la que me dice no puedo escogerlo. Pero si no pensara en ello, ni siquiera existiría la posibilidad de no poder cogerlo. Simplemente no lo cogería porque no pensaría entonces en ello. También existe la posibilidad de pensar en poder cogerlo, en pensar en poder agarrar puedas, el toro por los cuernos, que es la expresión. No es que puedas o no puedas, es lo que te dices que no puedes. Pero tú mismo lo has dicho, te lo dices. Entonces si te dices que no puedes, ¿por qué no te dices que puedes? Que ese es el problema bueno, uno de los problemas de que tenemos hoy en día en todos lados, que es que nos acobardamos, como decían en Star Wars, el miedo es el camino que te limita, etcétera. Pero el miedo está ahí si lo quieres coger, si quieres coger el amor, puedes coger el amor. Yo pienso a veces en las bolas de billar sobre la mesa y en cómo si uno las esparce con la misma inclinación del plano inclinado o con la misma suerte de presión de muñeca o en fin, con todas las circunstancias ambientales dadas, las bolas reproducen exactamente el mismo patrón de movimiento. ¿Por qué? Me pregunto por qué vamos a ser nosotros distintos toda vez que si se nos deja en una sala influido de los mismos condicionantes del día y todo transcurre en la misma presión y temperatura, actuamos de mi propio modo. ¿Por qué iba yo a decidir actuar de modo distinto? Porque tenemos mente. Y la mente mete ideas, y las ideas lo controlan todo. Claro, no, por supuesto. ¿Pero tú crees que yo he elegido decir esto que os digo ahora? ¿O que es complicado saber si somos solo testigos o somos creadores del pensamiento? Somos creadores, lo afirmo. Eso no se puede saber. Que no lo crea, a la guillotina, lo afirmo. A la guillotina tú, ahora mismo. Oye, vale. No, y firmarlo es hermoso y nos toca. Sin embargo, ¿por qué de repente albedrío? Si somos hechos de materia y la materia no es libre. Y de buenas a primeras, cuando metemos la mano en un caldero de agua hirviendo, se nos imprime en la médula espinal la necesidad de apartar en adelante, en ocasiones similares, la mano de un caldero igual. Y dejamos de ser libres de volver a meterla. Tú dile a una persona que se ha escaldado la mano en un caldero de aceite hirviendo que es libre de volver a meterla. No lo es mentira. Pero es libre de no volver a meterla otra vez. Es libre de haber aprendido de la experiencia en la cual ha metido la mano en el caldero, ha sabido que se ha quemado y ya sabe que no tiene que meter más la mano en el caldero. Entonces es su opción decidir si va a volver a meter la mano en el caldero o no. Pero no lo hará. No, el problema es que sí, no paramos de meter otra vez la mano en el caldero. Pero no hablamos de decisiones absolutamente. Bueno, sí que es verdad que la volveríamos a meter en caso de que se superponiera una razón. Es decir, ¿por qué metimos la mano en el caldero? Porque había garbanzos y queríamos garbanzos. La próxima vez que veamos garbanzos volveremos a meterla para coger más garbanzos. No, aprende a esperar a que los garbanzos estén listos. Echas el agua cuchara, del caldero. Coge una cuchara. Coger una cuchara. Desde luego es ¿qué dices? ¿Qué dices? Hombre, qué cuchara. Tengo mi mano, ¿para qué voy a coger una cuchara? Pero es absurdo, es el comportamiento del hombre. Es otro dicho, ¿no? El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero... Y viene de la mente también, viene de la estupidez humana, que decía Einstein también, que no hay nada más infinito, lo único de lo que sabe infinito es la estupidez humana, el universo todavía no está seguro. Y es absolutamente cierto, no hay nada más... Hablando de Einstein, estúpido, de hecho, Einstein defendía la astrología. Decía que la astronomía... Y Newton. La astronomía nos indica la posición de los planetas y la astrología nos dice cómo nos afecta. Y decía que es... el elixir de la humanidad, la astrología. Hablando de este injusto que se ha mencionado, pues menciono esta cita. Claro, No, no. Casi se le colgó por hereje, por eso. Algo hay de maravilloso en esa mitología, porque nos ofrece la perspectiva de las cosas claras. Hay una cosa en los mitos que yo valoro mucho, y es la de la posibilidad de ser libres, ¿verdad? Se nos dice que, bueno, que Dios nos dio la posibilidad de desobedecerle, que hacerlo era pecado, que elegir el bien era algo hermoso. Pero yo he visto algo distinto, he visto que en realidad elegir no es posible. Ahora quiero que lo desacreditéis como podáis, por supuesto, que para eso lo digo, pero yo he visto que en los mitos hay algo irreal e inspirador, y es, elige esto o lo otro, ¿de acuerdo? Puedes elegir el bien, y elegir el bien te hará libre, ¿de acuerdo? Pero en la realidad he visto que la gente no elige, más o menos que se ve más compelida, más o menos frenéticamente, a tomar un rumbo, que ni siquiera sientes o que sea bueno, y que después de haberlo elegido, entonces, eso sí, arbitra una cantidad de complejidades sin fin para poder decir que lo que hizo fue fruto de la espontaneidad del albedrío. Y nuestro mayor delator es cómo intentamos llamar a eso que decimos libertad, porque no tenemos palabras, en fondo. Yo creo que quizás nos pudo dar la libertad, pero no nos dio la capacidad de ser libres, porque no estamos preparados para ser libres. El ser humano no quiere ser libre. Puede pensar en libertad, pero no estamos capacitados para ella. Podemos... Sí. Amén. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando los egipcios llenaban sus templos de columnas, que en el fondo era por un miedo que tenían a poder llegar a no entender el espacio como tal, ¿no? O sea, que llegaran a un punto en el que si no llegan a ver el fondo de la sala, no llegan a ver o no llevan a poder comprender de qué forma podrían rellenar esa sala. Eso para empezar. O, ¿sabes? El hecho de llenarlo con columnas es simplemente un medio para poder dar un paso y saber que todo lo que tienes a tu alrededor lo controlas, porque lo estás viendo. Desde el mismo momento en que dejas de controlar algo porque se ve demasiado lejano a ti, o porque no llegas a o que tus ojos no llegan a dar una imagen física de ello. Por eso cuando vivimos en la sombra tenemos miedo constante, ¿no? Porque no sabemos entender, no vemos las formas, no sabemos no solo dónde pisar, sino no sabemos si creer en lo que estamos pisando, porque claro, si no lo vemos, ¿cómo coño lo vamos a creer? ¿Sabes? Entonces es una especie de riesgo en el que te metes el introducirte en la sombra, ¿sabes? El hecho de creer en esas cosas es introducirte en la absoluta sombra. No es un riesgo, y de hecho, volviendo a la astrología, volviendo al conocimiento del ser, volviendo al conocimiento del individuo... ¡No vuelvas, Miki! Volviendo a lo que le falta un poco a esta humanidad deshumanizada, es conocer la sombra. No te basta con estar en pelotas, ¿no? Hay que seguir... La sombra está en todos. Y hasta que no conoces la sombra, no eres capaz de llegar a ver la luz, desde mi punto de vista. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día hay un problema. Cada vez que hay algo negativo, se mira hacia otro lado. Cada vez que hay algo de uno mismo que uno no quiere conocer, que uno no quiere asumir, se mira hacia otro lado, se cambia de tema, se esquiva. Y lo que hay que hacer para, desde mi punto de vista, repito, el camino al autoconocimiento, yo creo que es necesario asumir esa sombra. Habló Judas, que soy yo. Yo soy Judas y yo soy Jesucristo. Pero Judas era benevolente en el fondo, ¿no? Judas era un tío que era grandiosamente... O sea, era de los fieles, absolutamente. Judas, ¿no? Era un tío honesto. Comió mucho cochinillo. Era un tío honesto. Judas era un tío que sentía un mal y fue... Cochinillo no. Fue honesto con eso que sentía. Y lo bonito de Judas es que quería, decían que era el que más le quería a Cristo, y como tanto que le quería, sus sentimientos terminaron por traicionarle, porque no pudo soportar el quererle tanto y no creer en él, ¿no? Porque no terminaba de creer que él fuera Dios, le tenía por un hombre solo. Entonces no podía soportar esa contradicción, se vio obligado a traicionarle. Según cuentan los evangelios apócrifos y el evangelio de Judas, que se encontró también en Egipto, por cierto, una idea que es muy humana en realidad, la de la primera idea católica, en realidad, de destruir eso que enalteces, ¿no? Él estaba convencido de que no era un hombre cualquiera, pero que no era un rey ni que era un dios, entonces se vio forzado a destruirlo. Es que el que manifestaba un poco ese sentimiento que tenía Judas de una forma más superior era el propio Jesucristo, que se autocastigaba, que se autoimponía todo el dolor del mundo, todos los castigos, Era él el que se castigaba por los pecados de los demás. Y eso es un poco hacia lo que tentaba Judas, de una forma en práctica más negativa. Pero al fin y al cabo era ese sentimiento el mismo que tenía Jesucristo, de decir, todo aquello malo que sucede a mi alrededor es culpa mía. Y lo hacía de una forma que lleva 2000 años siguiendo de ejemplo, de buen ejemplo, de mal ejemplo, según cómo te lo tomes, pero está ahí la el sufrimiento de Cristo. Es importante. Había una perspectiva tuya, Juan, y yo, muy hermosa a este respecto, que inspiró buena parte del guión, por el descabellado que ha resultado, y es la de un Cristo muy humano y también un poco oscilante, ¿no? Que atravesaba fases maníacas seguidas de fases depresivas y de cómo, si realmente era un hombre, podía estar vencido de la tensión del momento, ¿verdad? Y llegar a momentos airados, depresivos, sumamente autodilapidarios, seguidos de otros momentos iluminados, completamente delirantes, ¿no? Y de cómo una cosa podía suceder a la otra. Y si aún no le van quitando la neblina del mito y la neblina de la religión, que son cosas distintas, te acabas reconciliando con ese ser peculiar, tan humano como nuestras mismas emociones, ¿verdad? Porque no creo que haya ningún signo de zodiaco que sea impecable. Todos tienen tantos méritos cuanto defectos. La unión de todos, que viene a significar el mito de Cristo, es un poco la unión de todos los seres humanos, lo que somos todos. Cristo es el humano. No, pero la frase de Cristo, por ejemplo, de "no lloréis por mí, llorar por vuestros hijos", yo creo que dice mucho de, ya como hijos, ya llevándolo a vuestra creación y como vuestra creación a vosotros mismos. No lloréis por mí, llorar por vosotros. No me juzguéis a mí, juzgaros a vosotros. No os fijéis en mí, fijaros en vosotros. Dejar de mirar siempre hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Le salió regular la jugada, ¿eh? Le salió regular. Pero yo creo que el problema es que siempre todo el mundo está hablando y no se pone a hablar consigo mismo. El problema es que siempre está desde riendo o llorando, pero no se ríe hacia adentro ni se llora hacia adentro. Yo creo que hay que reírse más de uno mismo y hay que llorarse más a uno mismo. Hay que centrarse en uno mismo para así poder centrarte, ¿verdad?, en los demás y no poder y no llevar todo lo malo tuyo al fuera. Es decir, tengo el pantalón manchado y lo oculto. En cuanto veo a otra persona que tiene el pantalón manchado, me río hasta no más poder más, o lo critico hasta no poder más. Ese es el problema, desde mi punto de vista, que es lo que corregir, dejar de juzgar siempre al prójimo y empezar a corregir. Esa era la intención de Cristo No sé cuál era la intención de Cristo. A día de hoy en esta mesa la podemos llegar a comprender, esa intuición, esa cosa del otro, del amor. Pero llevamos 2000 años que nos ha tardado comprenderlo. Ha habido santos y ha habido gente que lo ha comprendido, pero nos ha tardado, sí. ¿Qué decía Cristo también, ¿no? No os creáis a todos los que vengan después de mí diciendo lo mismo. Yo pienso, desde mi punto de vista, que la religión ha sido un insulto a cualquier intelecto. Porque ninguna religión merece correr toda la sangre que han corrido las religiones. Y la base de toda religión siempre es lo mismo: no le hagas al otro lo que no te querías hacer a ti mismo, de alguna manera. Pero es la base y también es el escudo para hacerlo, según han hecho, ¿no? El ser humano lo ensucia todo, yo pienso. Siempre lo acaban ensuciando todo. Bueno, las limpiadoras y los limpiadores luego lo dejan limpio. Gracias a Dios. Si no están en huelga. Gracias a Dios que hay una persona aquí con nosotros limpiando todo lo que estamos haciendo. Menos mal. Porque Margarita, sí. ¿Quieres hablar un poco? ¿No? Sí, callado. Margarita callado. No quiere introducirse en la conversación, pero Margarita está limpiando todo lo que estamos haciendo. De hecho, está muy ocupada limpiando el pene de Mickey ahora mismo. Ah, sí, joder, Mickey. Es que se ponen pelotas, tío, normal. Normal, tío. Normal. Pero yo quería recordar una frase que dice. Margarita. Yo quería recordar una frase que dice Barney Gumble, tío, el personaje de los Simpson, tío, en un episodio en el que hacen un festival de cine en Springfield, y entonces ponen muchos, digamos que emiten muchos cortos de gente de Springfield, ¿qué no y que han dicho los Simpson? Barney Gumble, que es un tío que se pasa el día en el bar y está borracho todo el día, ¿no? Y hay una frase que dice que es: "No lloréis por mí, ya estoy muerto". ¿No? O sea, ¿Cómo vas a llorar por alguien que está muerto ya, no? Nos dice, vacía tus ojos con alguien que esté vivo, ¿no? Pues yo, como veo la ciudad, son muertos andantes. Y nos pasamos la vida llorando por gente que está muerta, ¿verdad? Solo veo fantasmas. Es un problema enorme que tenemos los seres humanos con la muerte. Joder, siempre acabo con la versión latina, macho. Siempre que hago en YouTube está la versión mexicana. Joder. La muerte, ¿no? La muerte, tenemos un problema los seres humanos con la muerte que deberíamos también saludar. Oye, ¿qué signo del zodiaco tiene la muerte? El último. ¿Qué signo ninguno. ¿Qué signo sería? Si la muerte encarnase a una persona, ¿qué signo del zodiaco tendría? Lo que viene a decir el zodiaco de alguna forma, lo que viene a decir la astrología es que todo es cíclico, que nada empieza y nada acaba. Y el problema de los seres humanos es que vemos la muerte como un fin, como algo que acaba. Y de alguna forma es cierta, porque acaba una forma física. Pero nos lo tomamos muy a pecho. La muerte no es más que un nacimiento. Viene a ser lo mismo. Vivir y morir. Eso es meterle ya lo mismo. Yo pienso simplemente que no comprendemos la vida, no podemos comprender la muerte. De hecho, ni siquiera lo sumamos en dos. Vida uno, entonces tiene que haber otra cosa que es muerte. Día y noche. Y entonces a partir de ahí siempre nos tiramos hacia dos polos. Vida, luego viene la muerte. La muerte no es más que una palabra, es decir. Y la vida es. Ahora es una palabra, pero simboliza algo. Me viene, ¿no?, un inglés y le digo muerte y no me entiende. Pero es símbolo de algo. Entendemos lo que es la vida. El problema es que no entendemos lo que es la muerte. Yo pienso que ni siquiera entendemos qué es la vida. Desde luego. Si viene un inglés, ahora mismo hay que decirle Gibraltar español. Se iba a enterar, ¿eh? Se iba a enterar. Lo que es la muerte. Por fin ahí tiene huevos y decir, yo, maldita sea. Hasta yo me movería ahí para reclamar Gibraltar. Todos queríamos decirlo, es que pero nadie lo decía. En 10, a mí me jode, lo de Gibraltar, me jode. Mira que, pero me jode, Nunca he estado, me jode. Pero como eres Géminis, a lo mejor luego no te jode, No, me jode. Me jode mucho. Es de España, coño. Oye, vamos a lanzar una descripción mínima de tu mano, aunque sean dos palabras. Respecto de los signos aquí presentes, ¿tú te atreves a decir Aries, ta ta ta ta ta, ta. Leo, ta ta ta ta, ta, ta, ta. ¿Te atreves? Como lo del huevo. ¿Te atreves? Sí, por supuesto. ¿De los aquí presentes o...? Sí, bueno, o si te sabes las 12 casas, con que digas dos adjetivos de cada uno, ya, digo amén. Mejor un ciclo, ¿no? Como de los pasos. Es muy arquetípico, es decir, diría de Aries el nacimiento, que es el impulso. Es el nacimiento de todo, el nacimiento de la personalidad, por lo cual también es lo más violento, porque es el Big Bang, por decirlo de alguna manera. Es donde nace todo, donde nace el zodiaco. Lo llaman el bebé del zodiaco, por eso mismo, porque son los sentimientos más impulsivos y la inexistencia de otro ser aparte del mismo. No es que no crea en otro ser, es que no concibe la existencia de otro ser. Es que no conoce. Luego sería Tauro y la energía, digamos, que se enfría. Y entonces se para y se pone a disfrutar, en el sentido, dice, aquí estoy yo, estoy tranquilo y me siento en esta butaca, enciendo una vela, me como un cuchinillo, un cordero, un pollo, un trozo de jamón, todo carnívoro, porque soy carnívoro y me gusta la carne. Y luego la energía coge un poco de rapidez y nace la dualidad, la mente que lo clasifica todo y lo divide, que es Géminis. Por eso se llama el dual, se llama los gemelos. Yo lo veo mal visto. Me parece algo muy, muy simple, por decirlo de alguna manera, con algo tan complejo como es la mente, porque es el primer paso de la mente. Y después llega Cáncer, que es la necesidad de construir, de juntar. Es la emoción, el nutrir, el ya no sea familia, sino amigos, hermanos, lo que sea. Juntarlo, vosotros estáis conmigo, sois parte de mí, voy a nutriros y voy a cuidaros. Dani es Cáncer, hay que decir, ¿eh? Total. Y después ya nace Leo y nace la individualidad. Aquí estoy yo. Necesito que todo el mundo sepa que aquí estoy yo. Es el segundo signo de fuego. Ha sido fuego, tierra, aire y agua. Y ahora vuelven a hacer fuego. Con esa necesidad de que. Se dice que es el signo más egocéntrico el zodiaco. Pero ¿por qué alguien tiene esa necesidad de ego? Porque carece de él absolutamente. Y entonces tiene que ir fuera a ser reconocido, a llenar ese ego vacío, por decirlo de alguna manera. Y por eso es el centro de atención siempre, esa necesidad de aplauso, por decirlo de alguna manera. Y luego ya viene Virgo. Y Virgo es consciente de que forma parte de una maquinaria, forma parte de un eje, forma parte de un todo, en el cual él es una una pequeña parte de ello, pero sin él no sería capaz todo el resto. Y él lo entiende eso. Es el siguiente signo de tierra. Y entonces siempre realiza, pero con alguien. Siempre es el signo menos abstracto, por decirlo de alguna manera. Y luego viene Libra, que es el siguiente signo de aire. Y dice, vale, ya ha estado la dualidad, ya ha estado la mente, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo me reconozco? ¿Cómo siento mi existencia? Necesito de otra persona para que me diga, aquí estoy yo, aquí existo. Y entonces va a buscar al otro para que le diga, aquí estoy yo. Y entonces, ¿qué hace? Intercambiar ideas. Es el siguiente signo de aire, de interconexión pura, de necesitar comentar con otro todo lo que se le, todas las ideas que se le pasan por la cabeza. Y luego viene Scorpio, se vuelve a enfriar toda la materia y empieza a ver, se le llama la muerte, por decirlo de alguna manera, pero donde está la muerte también está la vida, la sanación absoluta. Entonces es el charco de mierda, por decirlo de alguna manera, y es consciente, él ve todo el mal. Y el problema de muchos escorpios es que se queda en esa parte, en todo el mal de las personas. Esta persona está tramando contra mí, esta persona siempre ve toda la envidia del mundo. Por ejemplo, algo que se dice mucho, que en la psique de un niño escorpio, quizás está en casa y es consciente que el padre se está acostando con la cuidadora. Y va la madre, mamá, mamá, papá se está acostando con la cuidadora, calla niño, siempre dicen calla niño, porque siempre está mencionando todo lo malo. ¿Y qué hace? Automáticamente entiende todo eso como fatal, fatídico, no tengo que comentar esto nunca. Y siempre se encierra y acaban siendo personas muy fuertes emocionalmente, muy intensas. Pero son personas que de verdad distinguen entre lo importante y lo no importante. Digamos que Géminis es la inteligencia del zodiaco, pero la inteligencia superficial. Scorpio es la inteligencia de esto importa y esto no importa. Esto me duele, esto no duele. Y luego ya viene Sagitario, que es el salto al siguiente de fuego. Es la vida, por decirlo de alguna manera, la filosofía, el optimismo, en esto creo, he encontrado esto y ahora la gente tiene que conocerlo. ¿Qué pasa? Que esto da muchísimos dictadores, desde Franco a Napoleón a mil casos. ¿Por qué? Porque buscan la verdad, encuentran su verdad, que es el problema, que no entienden que es su verdad. Y dicen, esta es la verdad de toda la persona, de todas las personas, todo el mundo tiene que creer en esto, porque esto va a ser lo bueno para todos. Y ahí es cuando suele haber muchos fallos, por ejemplo. Luego ya viene Capricornio, que es la ley absoluta, es la realidad, pero también es el miedo. Porque Capricornio, en la sociedad en la que vivimos, siempre se agarra a todo lo material, a las estructuras, porque de tanto miedo que tienen, necesitan agarrarse a algo. Y en este mundo en el que vivimos, ¿qué es lo más fácil agarrarte? Al dinero, a la responsabilidad. Es decir, una persona en este mundo que es increíblemente responsable, que lleva todo al dedillo, siempre va a estar bien reconocida. Y de repente damos el salto a Acuario, que es el siguiente signo de aire, que rompe con todo eso y es la necesidad de libertad absoluta. Y por eso siempre se muestran como seres increíblemente excéntricos, porque pasan a Capricornio y dicen, vale, tú eres la ley, yo quiero saltarme la ley, ¿qué hago? Ponerme a saltar, ponerme a brincar, por decirlo de alguna manera. Muestran la genialidad más excéntrica. Y luego ya venimos a Piscis, que es el término del ciclo, que es todo. Es la comprensión absoluta desde la empatía. Cualquier persona Piscis entiende que todos somos todos y son la emoción más grande, por decirlo de alguna manera. Son, claro, donde el mundo que vivimos, o en el mundo que viviremos, o como queráis llamarlo, el ser humano, cuando ama, ama individualmente, quiere aferrar, quiere poseer. Cuando amas a alguien, lo necesitas poseer para ti. En la psique de Piscis eso no entra en la cabeza, no es uno para mí, es voy a amar esto y voy a cuidarlo. Como, es decir, a una hormiga, si amas a una hormiga no la pisas, no te la llevas a tu casa, simplemente la observas, la contemplas. Eso es el amor más puro, ¿no? Por otra manera, no agarrarlo y destrozarlo para ti, porque eso no es amar. Y ahí es cuando se cierra el ciclo, entonces empieza desde el bebé y por otra manera termina en el anciano. Maravilla. Y luego vuelve a empezar. Qué bonito. Oye, Adri, qué maravilla. Qué repaso tan pormenorizado. Cuánto te lo agradezco, amigo. Cuánta sabiduría en eso que has comentado, amigo. Así da gloria, ¿eh? Me dan ganas de darte un sonoro beso. Pues, bueno, de poco que decir, en realidad, ¿no? Habrá que lanzar una conclusión triunfal a propósito de lo aprendido y de nuestras conclusiones en torno a libertad, albedrío, al amor. Que no hemos tratado, pero que quería tratar de esta perspectiva. y en responsabilidad de nuestros propios signos, porque si no hay libertad, hay responsabilidad, ¿eh? Hay pecado original sin libertad. Lo veremos. Vamos a hacer esa ronda de conclusiones triunfales. ¿Te atreves tú, Adri, para comenzar? Eres nuestro invitado técnico especializado. ¿Qué tienes que decir tú, amigo mío? Algo que sedimentes a modo de conclusión pletórica magistral. Sentir libertad, pero con respeto. Ahí yo pienso que hay que respetar, sobre todo, pero que te dejen, que te den respeto también. Hay que ser libre, es decir, yo no hacer daño, ¿vale? No hacer mal, pero es muy complicado esa línea entre el hacer mal al otro y hacerme mal a mí mismo. Hay que encontrar el límite, pero es decir, si me quiero follar a una gallina, poder follarme a una gallina sin hacerle daño a la gallina y sin que tenga 1500 ojos mirándome como me follo a la gallina. Siempre encontrar esa comunidad, es decir, que todos nos sintamos libres. La libertad en sí no creo que exista, no creo, al menos no creo que ahora mismo podamos alcanzarla, pero sí podemos encontrar el sentimiento de libertad, pero es la única manera es si, que te dejen también, y tú dejar. La gente siempre se folla a las gallinas, ¿por qué no se follan al gallo? Tú también eres zoofélico como yo, Juan. Edipo, es Edipo. Es Edipo, es puro Edipo. Es Edipo. Que amas a los animales, zoofélico como yo, qué bonito. Qué bonitos son, ¿eh? Cuando están ahí, qué bonitos. Creo que todo ser humano está a favor de follar a los animales, pero todos los condenamos. Yo una vez lo intenté. No me resultó muy agradable porque... Qué bonito eso que cuentas. Me estuve sintiendo culpable 3 días, pero... Qué hermoso, amando a los animales. ¿Tú qué comentas, Miki? Aparte de tus malos intentos de violar a un pobre ser indefenso. No, pero él estaba a favor. Ella. Es que era Electra, no era Edipo, era Electra. Poniendo una conclusión a esta charla astrológica del ser, vendría a decir que cada uno crea en lo que quiera creer. Siguiendo un poco la línea de lo que dice Adrián, que cada uno crea en lo que quiera creer, pero que lo haga con amor. Que hay una cosa que falta mucho en este mundo, que es el amor. Amor, amor, amor. Y que es una palabra que se dice mucho y que se utiliza o que se siente poco. Y creo que lo que hace falta en este mundo es amor. Amor hacia uno mismo, amor hacia los demás, amor hacia todos. Yo creo que el romanticismo debe volver, no de una forma tan individualista como ha venido siendo hasta ahora, sino de también esa forma individualista, pero de una forma colectiva. Hay que amarlo todo, amémoslo todo. No solo más amor, sino menos miedo. Todo. Menos es miedo. Lo contrario, el miedo es el contrario del amor, ¿eh? Y ahora mismo pues hay mucho miedo, hay miedo a qué pasará, hay miedo a la crisis, hay miedo a tal. Y lo que hay que hacer es amarlo todo. Hay que amar, amar, amarlo todo. Amor, amor, amor. Bueno, yo mi conclusión es la siguiente. Y es que en esta época, desde luego, queda claro que somos individualistas por encima de todo. Y el ser individualista nos conlleva que solo escuchemos nuestros propios pensamientos. Pues, qué mejor medida que respaldarte en un conocimiento tan, tan bonito como es la astrología, para intentar entender al resto de los seres que están a tu alrededor, intentar posicionarte o desde luego servirte de la astrología para poder guiarte a la hora de entender una personalidad que desconoces o deriva en un aspecto en el que tú no puedes llegar del todo porque se encuentra muy lejano a ti, ¿no? Y en lugar de intentar, tío, concebir esa personalidad como algo que surge de ti, intentar entenderla como algo que viene de otro lugar y que debe, ¿sabes?, pertenecer a ti, pero por algo que adquieres de algo que no, que desconoces, ¿no? Entonces la astrología es bonita en ese sentido, que es lo que he dicho siempre, que para mí la astrología pues me ha servido como en cierta medida, como muchos conocimientos, como una guía para, o si debes entender una personalidad humana un poco más de forma más concreta, o por lo menos debes posicionarte en un sentido poco golatra en ese sentido, ¿no? Y tienes que posicionarte siempre en la posición de, siempre tienes que estar en la posición del otro antes que en la tuya para poder entender de dónde surge todo, ¿no? Y la astrología lo que te viene a decir es eso, que coño, que es que delante tuyo está viniendo un tío que es Géminis, tío. Entonces, como en cierta medida ya te encaminas a lo que un genis puede referir, a lo que el término genis puede referirse, para ti puede ser interesante saber que esa persona no va a reaccionar de la misma forma que tú reaccionarías, o esa persona no sabe lo mismo que tú sabes, o no venís macho de un origen sabes tan claro como el que vendrías en cualquier otro cualquier otra faceta de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que es una forma de poder liberarte de tu ego personal, de poder implantar tu personalidad a la otra persona, de poder entender la personalidad de otra persona en sus carnes, de intentar guiarte, pero nunca de una forma decisiva en lo que podría opinar otra persona. Y siempre, como toda forma de conocimiento, intentar que sea una parte de tus condiciones, pero que te nutra y que en este sentido te haga contradecir un poco nuestros dictámenes individualistas, macho, que son los que nos llevan siempre ahora mismo a toda forma de conocimiento, ¿no? Es primero yo y primero qué es lo que me afecta a mí, y primero qué es lo que me podría afectar a mí, entonces le afectaría al resto, ¿no? No es, es, a él le afectaría de una forma diferente amor, a la tuya, ¿no? Amor. Ponerse en lugar del otro. Ponerse en otro lugar. Ponerse en lugar del otro, tío. Es simplemente ponerse en una posición contraria, macho, que se aleja absolutamente de la que te hubieses esperado, ¿no? Entonces la astrología como... no como una forma de verdad, como bien decía Riches al principio, que no existe una verdad, ¿sabes? Como tal, ¿no? Sino existe la verdad, macho, que puedas tú entender a la otra persona, pero que también puedas entender a la otra, ¿sabes? O sea, que nunca cerrarte en ese aspecto, sentido. Puedes llamarlo Géminis o que viene de África, pero claro, simplemente es una herramienta para ponerte en el lugar del otro. Aunque eso haya servido como una herramienta para hacerte entender que no estás solo en el planeta, ¿sabes? Y que estás siendo parte de algo. Tío, yo a todo el mundo le aconsejaría que leyese astrología, que estudiase un poco de astrología para poder entender las facetas de las variaciones que puede tener la personalidad humana o el conocimiento general de la personalidad humana. Siempre es un aspecto un poco inocente, sabiendo que no eres tú el que habla, sino que, joder, está hablando el que tienes delante. O sea, mi conclusión sería esa, librarte un poco de la que suele ser siempre en mi caso. No sé si por ser libra, pero siempre ponerte en una posición en la que... siempre ponerte en esa posición contraria, que desde luego cuando no conoces es muy difícil ponerte, ¿no? Porque siempre uno quiere posicionarse en lo que conoce y no en lo que no conoce. Conclusión la tuya, Bonica, que está muy guapa. Bueno, somos animales, somos personas únicas e irrepetibles en este momento. ¿Animal tú? Somos personas, sí, yo soy un animal y tú también. Lo reconozco. Y somos animales que vivimos en el mundo y que vivimos en sociedad y que nuestro destino está ligado al de los otros. Y creo que el momento que nos damos cuenta que estamos ligados a los demás y que nuestra conciencia y la conciencia de los demás puede tener objetivos comunes, nuestra vida adquiere un sentido diferente al del individuo aislado. Totalmente de acuerdo, Juan. Sí, absolutamente. Ole, Juan. Okay, keep my brains on the floor. These are the days. door. Keep jumping up in love, but it's so fast to talk.